Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a un nuevo espacio en Mindalia. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Mi nombre es Laura y hoy tengo el placer de compartir esta charla con Adri Orión. Hola Adri, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Lau, buen día, bendecido día para todos. Muchas gracias. Es un gusto, un privilegio estar nuevamente con Mindalia. Adri, gracias a ti por acompañarnos nuevamente. Algunos de vosotros la reconoceréis porque ya ha participado en otras ocasiones. Hoy nos presenta un temazo de importancia máxima en el mundo espiritual, la transición planetaria y el llamado al origen. Realmente nos hacemos una pregunta, Adri, muy grande, ¿no?, en este momento vital, y es ¿qué está sucediendo en la Tierra? ¿Qué está pasando a nivel planetario? ¿Por qué tantos cambios? ¿Por qué tanta incertidumbre que se mueve a través de las personas, de los hombres, de la humanidad? No sé si tú puedes comenzar y empezar este inicio de charla a darnos respuesta. Bueno, todo esto que estamos viviendo se debe a que el planeta está ascendiendo, todo el planeta está ascendiendo a un siguiente nivel. Todos hemos escuchado sabemos todos que estamos pasando de una tercera dimensión a una quinta dimensión, que es el siguiente nivel que ya tenemos que vivir como humanidad. Llegó el momento de concientizar, tomar conciencia, elevar la conciencia, porque una cosa es la conciencia, que es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y otra cosa es la conciencia con S, que es la capacidad de reconectarnos con nuestro yo interno, con nuestro real ser, conectarnos con el espíritu, conectarnos con la fuente y darnos cuenta que todos somos uno, darnos cuenta que si yo le quito al otro, me estoy quitando a mí mismo, darnos cuenta que aquí no hay ni bueno ni malo. Todo es en base a la dualidad en la que hemos vivido desde hace milenios, que solamente son los extremos de un solo concepto. Entonces, lo que se está buscando, a lo que tenemos que llegar es a ese equilibrio, a esa integración como humanidad, como seres unificados, por darnos cuenta que yo soy el perrito, yo soy el gatito, yo soy el árbol, todos somos uno solo. Eso es elevar la conciencia. Cuando elevamos la conciencia, dejamos de vivir en el pasado, dejamos de victimizarnos, salimos de este personaje, nos damos cuenta que esto, este cuerpo físico, esta materia, es solamente el personaje. Es como el actor que interpreta un papel en una película. Termina la película, deja el vestuario, deja el papel, sale y después comienza otra película con otro personaje, otro vestuario. En una película fue el malo de la película y en la otra película es el bueno, la víctima. Solamente es un personaje. Y así hemos vivido vida tras vida, quizás muchos eones tras eones. Somos almas, somos seres espirituales, inmortales. La muerte no existe. Entonces tenemos que darnos cuenta, recordar lo que está impregnado en nuestro ADN. En nuestro ADN está impregnado todas esas vivencias, todos nuestros recuerdos, ese linaje ancestral, ese linaje cósmico, muchos, muchos venimos del cosmos, de otros lugares, de otros planetas, muchos, somos muchísimos, pero no lo recordamos. Algunos, como yo, sí lo recuerdo desde niña, nunca lo, siempre ha estado presente. Y otros, muchos otros, tienen que recordar quiénes son realmente, quiénes somos, las capacidades que tenemos como seres divinos, seres espirituales. Entonces, de eso se trata. Ajá. Sí, quería consultarte porque se habla mucho, ¿no?, de ese despertar colectivo, ¿no?, incluso de esa ascensión a otras dimensiones. Y realmente hay gente que todavía opone o se opone con resistencias, ¿no?, a ese gran despertar colectivo. ¿Por qué crees que sucede esto a nivel despertar de la Tierra, ¿no? Porque evidentemente ese cambio planetario se está dando para todos nosotros y está interfiriendo en nuestra energía, en nuestra vibración. Muchos todavía se están resistiendo porque no es fácil, no es nada fácil. Para muchos es mejor, bueno, no es nada fácil rendirse, reconocerse a sí mismos. Es más fácil para muchos, prefieren silenciar todo eso, todo este llamado, prefieren silenciarlo y continuar en una zona de confort, que realmente no es una zona de confort, es seguir, es continuar bajo el yugo, bajo la opresión, pero muchos no se dan cuenta de eso aún. Entonces, por eso yo creo que les es difícil aceptar. Pero esta ascensión, esta transición se está dando en todos, independientemente de los síntomas que tengan. En todos se está dando. Estos destellos solares que están llegando al planeta, con estos destellos solares a todos se nos están activando todas estas memorias, estas hélices del ADN. Y claro, no es cómodo que se activen todas estas memorias, porque al activarse todas estas memorias desde la Madre Tierra, desde Gaia, que también tiene memorias de dolor, todos los seres que estamos aquí en este planeta tenemos esas memorias. Madre Gaia también, por eso está teniendo todos estos movimientos, toda esta activación de las placas tectónicas, del magma, de los volcanes. También a nosotros, al estarse activando todas estas memorias, claro que se tienen que activar también memorias de dolor, y se trata de depurar, de depurar todo eso. Mucha gente no le gusta, claro que no es cómodo, estar sintiendo de repente oleadas de tristeza, de dolor, de enojo. Hay muchas fluctuaciones ahorita. ¿Por qué? Porque esta energía nos está, es como si se nos estuviera oprimiendo toda nuestra estructura biomolecular. Haz de cuenta que se está oprimiendo. ¿Para qué? Para depurar. Tenemos que soltar. Mucha gente se resiste. ¿Por qué? Porque no es cómodo, para nadie es cómodo abrazar el dolor, y es lo que tenemos que hacer. No tenemos otra mejor opción más que abrazar el dolor, soltar el pasado, ya pasó, el futuro, entre comillas, aún no llega, y mucha gente vive aún enganchada al pasado, a lo que me hicieron, me lastimaron, vive en esa especie de vórtice de dolor, de enojo, de rencor. Entonces, Tenemos todos que hacer el trabajo de reconocernos. ¿Cómo nos vamos a reconocer? Empezándonos a amar a nosotros mismos, el amor propio. El amor es la clave de todo para lograr esta ascensión. Con amor y desde el amor, yo voy a abrazar, voy a pensar, a sentir a esa persona o a esas personas que en un pasado me lastimó y la voy a reconocer o las voy a reconocer como a mí misma, porque somos uno solo. De esa manera, desde el amor hacia mí misma, es como voy a comprender que todo eso me lastima, que estamos viviendo dentro de una experiencia humana, que a nivel álmico aceptamos antes de venir aquí, todo esto lo aceptamos, el vivir todo lo que hemos experimentado, incluso con las personas que hemos tenido esos episodios, esas vivencias de dolor, lo sabíamos. Entonces, tenemos que empezar por eso, por el amor propio y el amor hacia los demás. Abrazar el dolor y soltar. Hay que soltar, porque esto es solamente una travesía. Adri, tú tienes, además de mucha cultura ancestral, tienes una amplia experiencia en el ámbito espiritual y desde este punto de vista me imagino que también te habrá, toda esta información te habrá dado para sacar tu propia conclusión, ¿no?, de cómo se sienten las cosas, de cómo está cambiando todo. Me gustaría pedirte una conclusión o una opinión, vamos a decirlo así, sobre qué podemos esperar como humanidad en los próximos años si aún continuamos en este camino, si consideras que habrá como una separación vibracional entre esas almas que no resuenan, que no ascienden, y de repente con las personas que sí que evolucionen y puedan continuar su camino espiritual. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que sí tiene que haber una separación. Ya la estamos viviendo, esa separación que se le llama la separación de la paja del trigo. No podemos forzar a nadie ni intervenir en los procesos evolutivos de cada uno. Lo que estamos haciendo es divulgar todo esto, tratando de que resuene en los corazones, activar, integrar mente, corazón, y desde ahí sanar como humanidad, sanar como planeta. Esto se tiene que dar sí o sí, este salto cuántico. Esto ya lo esperamos desde las guerras de Orión, desde las guerras de Lira, el sanar, el reintegrarnos. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero las almas, las personas que no estén dispuestas, que no se sientan preparadas aún, bueno, tendrán que continuar con su evolución en otro plano, en otro mundo, en otra frecuencia. Sí va a haber una separación, porque el salto cuántico se tiene que dar. Ya lo hemos intentado en otras ocasiones, en otras eras, y no lo hemos logrado. Pero ahora el despertar de conciencia se está dando, se está logrando la masa crítica, así es de que tenemos que dar el salto cuántico. Y mucha gente, la que no quiera aceptarlo, bueno, no pasa nada, tendrán que continuar con su evolución, como te digo, en otro plano. ¿Sí? Vamos a ver un vídeo informativo muy importante para Mindalia. En nada estamos de vuelta, Adri, para continuar con este interesante tema que nos estás aportando. Dame unos segunditos y estamos de vuelta. Desde hace más de 40 años comencé a estudiar los escritos sagrados de la historia de la humanidad, las culturas sagradas de la historia de la humanidad y aquellos lugares donde la humanidad guarda sus claves de magia. He viajado a los lugares y me he encontrado con las personas sagradas de cada uno de esos lugares que he tenido el honor de que me reciban y que también me enseñen lo que yo había aprendido en sus escritos estando con ellos. Mi nombre es José Luis Parise y he metodizado en 11 pasos lo que enseñan las culturas originarias para que cada humano pueda alcanzar en esos 11 pasos realidades que están más allá de lo humano. Realidades de magia, realidades donde se toma partido por la divinidad en cada quien, se hacen conscientes con estos 11 pasos que vamos a descubrir juntos aquí, en Mindalia Comunidad. Pues aquí seguimos conectados con Adri Orión. Y mira, fíjate, Adri, precisamente en este intento de hacer llegar la conciencia a todo el mundo, ahí se ha creado Mindalia Comunidad, que es contenido mucho más reservado, contenido sin censura, que puede aportar muchísimo al mundo, no solamente espiritual, sino a nivel de salud, de crecimiento personal. Así que desde nuestra página web podéis acceder a la parte de comunidad para ver mucho más sobre este cursito que os aparecía aquí de José Luis Parise, pero tenéis mucha más información inédita allí para todos vosotros. Continuamos en entrevista. Como te decía, Adri, yo creo que hay un punto de inflexión en este momento, como sociedad sobre todo, y la responsabilidad es la parte, yo creo, que más importante o primordial que tenemos a nivel de humanidad en este momento, porque gran parte de lo que estamos viviendo, de lo que viviremos dentro de algunos años en un futuro próximo, va a depender de nosotros, de cuánto seamos responsables de lo que venimos haciendo ahora, del nivel de conciencia que estemos asumiendo, ¿no?, en este momento, y de cuánto queramos asumir más, evidentemente, como personas y como humanos. En este punto, ¿cuál sería tu consejo, tu mayor de alguna forma, te diría como aporte, no me salía la palabra, discúlpame, mayor aporte que crees que puedes dar para aconsejar a las personas a responsabilizarse, a tomar acción, a no quedarnos simplemente en la sombra, sino integrar esa sombra en nosotros y poder avanzar? Sí, pues, como lo dices, hacernos responsables de nuestros actos, no culpar a nadie. Ya no, aquí ya no se trata de culpar al otro, aquí se trata de hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra evolución. Tenemos que tener un corazón dispuesto, abrir el corazón. Tenemos que reconocernos. Aquí no hay nada, no hay bueno ni malo. Simplemente somos Dios experimentando a través de nosotros mismos. Entonces, tenemos que estar dispuestos a pasar de toda esta densidad en la que hemos vivido miles de años, pasar de toda esa densidad a volver a ser ese ser cristalino, lumínico, ese ser solar. Tenemos que soltar esa densidad desde el amor. Esa sería mi aportación. Estamos dentro de esa travesía solar. Desde mayo empezamos a vivir muchos cambios. En junio estuvimos recibiendo muchos códigos, se empezaron a integrar otras frecuencias, todo está cambiando. En julio, todas estas primeras semanas de julio, hemos notado más intensidad en los síntomas. Tenemos que rendirnos. El cuerpo nos está hablando, el cuerpo físico, esta estructura biomolecular, nos está hablando, tenemos que escucharlo. El cuerpo nos dice, nos grita en qué es en lo que hay que trabajar, porque está recibiendo estas, al estar recibiendo estas frecuencias, el cuerpo habla. Por ejemplo, hay personas que de repente tienen una diarrea, vamos a suponer, sin causa aparente. No hay fiebre, no hay infección, pero tienes una diarrea. Es porque hay que soltar. En verdad, hay que soltar. Cuando tú concientizas, te haces responsable, tú dices, ¿por qué es esto? Te analizas, ¿por qué es esta diarrea? ¿Qué tengo que soltar? Entonces, si tú lo haces consciente, cuando haces consciente lo que hay en el subconsciente, empieza a cambiar todo, te lo prometo, todo empieza a cambiar. Yo tenía, por ejemplo, en mi ejemplo te voy a dar, yo tenía 20 años con unos tumores en ambos riñones, 4 en uno y 3 en 4 en el izquierdo, 3 en el derecho, 20 años. Con todo este movimiento que se empezó a dar, todos estos cambios, todas estas activaciones, en mayo, cuando a mí me hicieron mis estudios, que 6 meses, cada 6 meses me hacían un monitoreo, me hacen un monitoreo médico, el urólogo notó que habían crecido los 7, habían crecido un milímetro, todos habían crecido un milímetro. Esto le preocupó, me dijo, te quiero ver en 2 meses. Ok, en 2 meses volví, me hicieron el estudio. Estando en haciéndome el estudio, yo empecé a escuchar al radiólogo, creo que así se le dice, al radiólogo, que estaba explorando y su expresión solamente era de qué maravilla, qué maravilla. Y yo escuchaba nada más. Entonces se tardó haciendo el estudio en mi riñón derecho. Hizo una pausa y me dijo, ¿sí es usted Adriana Quiroz Méndez? Le dije, sí, doctor. Me dijo, muy bien. Quiero que vea el monitor de allá y quiero que vea el monitor de aquí, de las imágenes que le estoy haciendo en tiempo real. Aquel de allá son las imágenes de hace 2 meses. Observe su riñón y obsérvelo aquí. Yo observé y le dije, lo veo raro, lo veo diferente aquel con este. Me dijo, es que es otro riñón. Ya busqué, ya exploré, incluso en la pelvis del riñón, ya exploré. No hay tumores. No hay ningún tumor. Y su riñón se regeneró. Ya no hay lesión. Me dijo, es que es otro riñón. ¡Qué maravilla! Me dijo, voy a pasar mi reporte y ya platicé con su médico. Entonces me mandaron enseguida a hacer análisis de todo tipo. No encuentran una razón lógica. Entonces tenemos que empezar a creer en la magia. Como humanidad, tenemos que no ver para creer, sino creer para ver. Cuando a mí me dijo el médico, te quiero ver en 2 meses porque me preocupa que hayan crecido de repente todos. Me preocupa tu riñón. Yo dije, muy bien. Tomé conciencia y dije, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que soltar? ¿Y qué tengo que integrar? Me puse a trabajar esos 2 meses. Y no te imaginas qué cantidad de cosas solté, no solo de esta vida que estoy experimentando actualmente, sino del dolor, de todo ese dolor, desde mis memorias que yo tengo de Orión, que son las memorias que tengo más marcadas, más palpables. Y todo ese dolor que venimos arrastrando, no de ahora, sino como humanos en otros planos. Hay que soltar el dolor, hay que soltar el rencor, hay que soltar todos los sentimientos que nos bajan la frecuencia. Tenemos que soltar toda esa densidad para pasar del carbono al silicio, para que a nivel atómico comencemos a estar en 9 protones, 9 neutrones, 9 electrones, a pasar al silicio, y lo vamos a lograr, pero integrando todo con amor y desde el amor. Gracias, Adri, por compartir tu experiencia propia, por abrirte, nunca mejor dicho, en canal aquí con nosotros en las pantallas de Mindalia. Gracias siempre por todo el amor, toda la empatía que transmites en tus palabras, por toda la tranquilidad que aportas a través de tu mensaje. Y gracias por la guía, sobre todo. Eso es lo principal que podemos decirte desde nuestro corazón y desde nuestra familia de Mindalia, de la que ya hace algún tiempo que formas parte. Estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista, así que voy a pedirte que hagamos una pequeña conclusión que tú quieras que quede a modo atemporal, porque este vídeo lo estarán viendo personas ahora en directo, lo verán personas dentro de una semana, dentro de 2 meses, dentro de 5, 10 años, no lo sabemos nunca. Y siempre hay algo, ¿no?, que debemos recibir en el momento perfecto, en el presente perfecto, y que está para nosotros ese mensaje. Así que con este mensaje tuyo último nos vamos a despedir. Yo te mando un abrazo enorme desde aquí, desde España, para ti. Vale. Bueno, pues que recordemos la palabra, una de las palabras claves es recordar. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres, qué eres. E intégralo. Yo soy tú, tú eres yo. Me amo en ti y te amo en mí, porque somos uno solo con la fuente creadora. Mucho, mucho amor, luz, mucha claridad. Mental, emocional, no solamente mental, y a activar ese sol interno que desde el sol de Alcione se nos está activando. Ese sol interno, activa tu sol interno. Gracias, gracias, gracias.